Pues sí, nos tocó a nosotros. En el equipo estaba Javi, estaba María Eugenia, estaba Brenda, estaba Dani, estaba Javi y estaba yo. Y pues justo, ¿no? ¿Qué aporta la cultura hacker a la gestión cultural? Por ahí tenemos una presentación porque lo bajamos en un documento. Entonces, si nos permiten compartirlo, Javi, si me ayudas con eso. De entrada, pues bueno, mientras que está la presentación, pues sí les menciono esta situación que nos abocamos como al concepto de hacker, ¿no? Este concepto en donde se menciona que, pues bueno, es una persona, ¿no? Que sabe hacer y que lo que sabe hacer lo hace con pasión y tiene como objetivo compartir. Entonces, en este concepto, pues nos damos cuenta, pues que nosotros como gestores, gestoras, pues realmente somos hackers, ¿no? Que también la labor que hacen los colectivos y las colectivas, pues es también hacer esto, ¿no? Y si lo vemos desde la visión del programa, pues estamos hablando de que el programa quiere hacer como un poco como de esta, este movimiento como contrario de decir que la cultura o la alta cultura, como mencionaba ayer mi compañero Ulises en una sesión, es como esta onda de acercar a la población, pues estos globos culturales y artísticos, ¿no? Para que sean accesibles. Entonces, en ese sentido, pues nosotros somos hackers. Entonces, eso estuvo bien padre y ya después estábamos bromeando de que estábamos hablando incluso de otras plataformas, ¿no? Ahorita les voy a comentar por qué. En el punto número dos hablamos de que, pues bueno, ¿no? Se genera esta participación, esta democratización y de la producción de la cultura y las nuevas formas de conocimiento y compartición de los mismos, ¿no? Entonces, eso, pues lo estamos haciendo, pues nosotros, y nosotras, nosotres, también a partir de esta ética de dignificación, ¿no? Entonces, eso me parece como algo también muy elemental y que compartimos nosotros en la sesión. También miramos este acercamiento de las distancias entre diversos actores culturales, ¿no? Eso también lo hacemos y por eso también nos enunciamos como hackers. Hacer también esta tarea del cuestionamiento a las tecnologías, ¿no? Desde teniendo este punto de alejamiento a la visión mercantil y más bien, ¿no? Desde una visión un poco más, más social, ¿no? Como estos paradigmas que nos mencionaba la maestra Vero, ¿no? Y pues también esta generación de opciones de software libre, ¿no? El siguiente punto sería detectar puntos de cambio para potencializar el quehacer artístico-cultural a través de medios globales, digitales, perdón, y tecnologías. Entonces, acá justo era lo que platicábamos, ¿no? Como de este tema de Zoom. Zoom fue una plataforma como que el año pasado pues se vino como en hit, ¿no? Todo el mundo consumimos Zoom, hicimos como pues millonarios a todas las personas que están ahí, pero cuestionamos también este asunto de que pues no nos ha retribuido, ¿no? Como para bajar los costos, sino que al contrario, ¿no? O los costos se han mantenido o se han elevado. Entonces, eso aleja muchísimo a las comunidades, a los colectivos y a nosotros como gestores o gestoras, pues a facilitar nuestro quehacer. Entonces, en ese sentido, pues preguntarnos, pues, ¿qué otras plataformas existen? Afortunadamente está esta situación como de la diversificación, entonces podríamos mirar, y lo hicimos nosotros en la sala, como de, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Bueno, pues tenemos Meet. Bueno, pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas de Meet? ¿No? Por ahí se platicó de StreamYard, por ejemplo, que mencionan que es un poco más caro, pero tiene estas ventajas, ¿no? Como de estos paneles como de noticiero, ¿no? Que da como pues, cierta cuestión como de diseño. Está Jitsi, que nos comentaba también Vero, que es como de software libre. Pero claro, pues también tiene como sus ciertas limitaciones. Bueno, a lo que voy, ¿no? Es este punto de que nosotros también podemos estar cuestionando, pues, las tecnologías, desde quién las produce y desde cuánto están retribuyendo, pues, todo este consumo, ¿no? O sea, realmente sí es preocupante que Zoom haya sido de gran consumo para el año pasado y que ahorita no esté aportando absolutamente nada para hacer más fáciles las cosas. Entonces, podríamos buscar como otros medios y, pues, de esa manera, pues, nosotros somos hackers y de esa manera pues nosotros contribuimos, ¿no? A acercar como cultura a las comunidades, ¿no? Y eso es todo. Si alguien de mi equipo por ahí se me brincó algo, pues écheme la mano. Gracias. No,